Pues sabes lo que pienso yo, Gallego, que todo lo que habéis dicho del Atleti se resume en una frase antológica de Cruz y Raya. A ver. Sé que se va, pero ir para nada tontería. Y nosotros vamos a por todas. Entramos en bet365.es, donde hay más de 200.000 eventos en directo, y apostamos por este partido. El Atlético domina en el Calderón, 3 puntos fundamentales, un marcador 3-0 para asegurarlos, se cotiza 6.51. Si en lugar de 3 solo retiene un punto, 4.51, que serían 6-1 si el marcador se mantiene a 0. Pero es la victoria del Elche lo que se paga mejor, 15-1 en este momento, si esta posibilidad, la menos esperada, se cumpliera. Si hay gol y es de cabeza, 5-1. Y si es de falta, 17-1. No está nada mal. Busca tu apuesta. Entra ya en bet365.es, el portal número 1 de apuestas deportivas, y gana tú.